Sección 1 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulo 1. La fuente del arzobispo. Horas hay de recreación donde el afligido espíritu descanse. Para este efecto se plantan las alamedas, se buscan las fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines. Cervantes. Próximo al convento de la Trinidad, cuya fundación se remonta al año 1249, existe un camino llamado en lo antiguo Camino Viejo de Córdoba, el cual está rodeado de fértiles huertas y de algunas fincas de recreo, sin que tampoco falten en él los ventorrillos característicos de nuestra patria, donde tan agradables tertulias se forman en los días hermosos y serenos. Siguiendo este camino, y a una distancia bastante regular, se encuentra una fuente conocida por el nombre del arzobispo, y que fue construida según la tradición en tiempos de don Fernando III. En aquel lugar existía la huerta y palacio que el monarca conquistador regaló a don Remondo, su confesor y segundo arzobispo que tuvo Sevilla después de ser abandonada por los sarracenos. Don Remondo, que entre otros muchos edificios poseía una hermosa casa en la calle que hoy lleva su nombre, próxima a la catedral, solía pasar algunas temporadas en aquella huerta deliciosa que, por su situación topográfica, por los dilatados terrenos que ocupaba y por la variedad de abundantes frutos que se criaban en ella, era sin duda la mejor de cuantas existían desde la casa de Buenavista hasta el campo donde, según la tradición, eran sacrificados los mártires de los primeros tiempos del cristianismo. La magnífica huerta de que vamos hablando, muerto don Redondo en 1286, sufrió no pocos cambios de propiedad. El palacio fue derruido casi por completo a mediados del siglo XV, y repartidos los terrenos aquellos, todo desapareció, excepto la fuente, que aún se conserva casi igual a como estaba en tiempos del rey conquistador de Sevilla, según la afirmación de algunos autores que ponemos en duda. La fuente del arzobispo no puede ser más sencilla, pues sólo la componen algunas negruzcas piedras carcomidas por la destructora acción de los tiempos y varios caños por donde sale el agua cristalina y abundante formando blanquísima espuma. El manantial se supone no debe estar muy lejos, aunque varios escritores de antigüedades de Sevilla lo creen a larga distancia, sin dar para ello razones de gran fundamento. De esta fuente se llevó el agua para la Alameda, construyéndose entonces un acueducto del que solo quedan hoy escasos restos. Cerca de la fuente existen algunos paredones y cimientos que se creen de construcción romana, pues en aquel lugar, escribe González de León, hubo un templo dedicado al dios Panteo y edificado por Lucio Luicinio Adamas. Dicho templo debió ser obra soberbia, así como una fortaleza que también tuvieron los romanos no lejos de aquel sitio. El agua de la fuente del arzobispo era la mejor que se bebía en Sevilla, y hasta los médicos la recomendaban a ciertos enfermos, por lo cual diariamente, a pesar de la distancia que hay de la ciudad, acudían allí gentes de todas las clases sociales, que, a más de tomar el líquido salutífero, paseaban por los alrededores de la fuente, que son muy higiénicos, y desde los cuales la población presenta una bellísima perspectiva. El punible abandono de muchos, y lo poco que se ha cuidado la antiquísima fuente, han tenido por resultado que aquellas aguas, tan agradables en otros tiempos, apenas puedan beberse hoy por su desagradable gusto. Y si ya no van a probarlas los vecinos de Sevilla, aún se ven los domingos y días festivos muchas gentes que acuden allí a merendar al sol y a pasar un rato agradable. Capítulo segundo. La Puerta Real. Es una puerta hermosa, de una altura colosal, presidiendo una de las calles más dignas de la ciudad y de una arquitectura sólida. F. González de León. 15 puertas contaba antiguamente la capital de Andalucía, y una de las más notables, sin duda, era La Real, llamada así desde mediados del siglo XVI. Según los más puntuales cronistas, el primitivo nombre de esta puerta fue el de Goles, y en ella se ostentaba sobre un arco de maciza piedra una estatua de Hércules, que se conservó hasta algunos años antes de la Reconquista. El día 22 de noviembre de 1248 penetraron por esta puerta los ejércitos cristianos, al frente de los cuales iba el rey don Fernando III, quien puso cerco a Sevilla en 20 de agosto de 1247, y venció al fin el poder de los mahometanos con los poderosos auxilios que le prestaron su hijo don Alfonso, que de Murcia vino a tomar parte en la empresa, el famoso almirante Bonifaz y otros caballeros. Ante la puerta real fueron entregadas al monarca conquistador las llaves de Sevilla, y las tropas cristianas pasaron por bajo su arco, henchidas del mayor júbilo y alegría. Muchos años después, en tiempos del asistente don Francisco Chacón, se llevaron a cabo importantísimas mejoras en esta puerta, reconstruyéndose casi por completo y dándose fin a los trabajos en 1565. Entonces perdió el carácter que tuvo cuando la Reconquista, desapareciendo sus puentes, sus rastrillos y todas sus obras de defensa. Cuando el rey Felipe II celebró su casamiento con doña Ana de Austria y vino a Andalucía, entró en la capital por la puerta de que nos ocupamos, la tarde del 10 de mayo de 1570, obteniendo un recibimiento digno de aquel poderoso monarca. La puerta real se adornó entonces con inusitado lujo, cubriéndose de multitud de flores y banderas. Las casas del lugar se vieron engalanadas con ricos tapices y colgaduras. El suelo se alfombró de oliente juncia, y cerca se construyeron dos arcos triunfales, en los que el concejo gastó enormes sumas. Felipe II recibió allí las muestras más espontáneas del amor y respeto que le tenía el pueblo de Sevilla, según escribe Malara. Frente a la Puerta Real se estableció durante la terrible epidemia llamada Peste Levantina, en 1649, un cementerio, en el que fueron sepultados los vecinos que fallecieron en el barrio de San Vicente. En el siglo XVIII se intentó hacer algunas reformas grandes en la puerta, pero no sabemos por qué causa quedaron en proyecto, y solo se ejecutaron ligeras modificaciones. Las princesas del Brasil, que visitaron a Sevilla en 1816, entraron por la Puerta Real, y al llegar el carruaje que las conducía a la calle Armas, un numeroso grupo de individuos de la plebe desenganchó los caballos y se dispuso a tirar como bestias del coche, lo cual, con muy buen acuerdo, no consintieron las princesas, que se apearon más que deprisa, frustrando los deseos de aquellos insensatos entusiastas. El triste día de San Antonio, del año 1823, cuando desbandados los absolutistas cometieron tantas infamias, hubo en la Puerta Real algunos destrozos, y ante ella formaron un enorme montón de objetos diversos, robados de casas de liberales, a los que prendieron fuego con furor salvaje. Tapióse la Puerta Real en 1836, cuando los carlistas amenazaban a Sevilla, y el año 1862 comenzó el derribo, desapareciendo al poco tiempo con el trozo de muralla y las casuchas de feísimo aspecto que estaban adosadas a los muros. La Puerta Real, escribe un historiador, era de regular arquitectura, majestuosa y elegante, y en cuanto a su solidez, nada dejaba que desear. Constaba de dos cuerpos. El primero tenía un gran arco romano adornado de gruesas pilastras, y el segundo terminaba en un frontispicio sobre el que se alzaban varias graciosas pirámides. Sobre el arco se encontraba una inscripción latina que, traducida al castellano, decía lo siguiente: Fernando quebrantó las puertas de hierro de Sevilla, y el nombre de Fernando brilla como los astros del cielo. Capítulo III. El mesón del moro. Era este judío rencoroso y vengativo como todos los de su raza, pero más que ninguno engañador e hipócrita. Becker. Todavía, a pesar de las muchas alteraciones y cambio que han sufrido las calles de nuestra ciudad, hay una que conserva el nombre que le dio el vulgo hace algunos siglos y que se ha transmitido de una a otra generación sin que se perdiera. Nos referimos a la calle Mesón del Moro, que está situada, como todos saben, entre las de Borceguinería y Ximénez Enciso, y que pertenece a la collación del Sagrario. Hace tiempo que nos movió la curiosidad por saber el origen del nombre de esta calle, y aunque no ignorábamos que debía el llamarse así a una posada que en ella hubo, cuyo primitivo dueño fue un creyente del profeta, no sabíamos quién fue aquel y qué celebridad tuvo para que llegase a ser tan conocido de todos. Hoy, revolviendo papeles viejos, hemos dado en una tradición que, satisfaciendo en parte nuestra curiosidad, ha venido también a ponernos en conocimiento de un suceso que quizá desconozcan algunos de nuestros lectores. Según las noticias que tenemos, después de reconquistada Sevilla por el rey don Fernando III en 1248, hecha la distribución de la ciudad y expulsados sus antiguos habitantes, quedaron aún no pocos moros y judíos, tolerados por los cristianos, que vivían confiados en su suerte, que a la verdad no era muy próspera. En aquel tejido de encrucijadas y callejuelas que rodeaban a la mezquita mayor, Yemma Mukyarrim, habitaba un musulmán que antes había poseído grandes riquezas y que al perderlas no quiso perder la ciudad donde naciera, y descendiendo a una modesta posición abrió una posada para dar en ella alojamiento, muy particularmente, a aquellos que su misma religión profesasen. Llamábase el moro Akhs el Arbi, y su odio a los cristianos era tan profundo que pasaba días enteros meditando planes insensatos por ver si daba con uno que diese el resultado cruel que esperaba. Demasiado sabía el moro que debía ser muy cauto, pues los vencedores no se andaban con niñerías, y por esto callaba y mostrábase humilde cuando las gentes le veían, y afable con todos para no infundir la menor sospecha. Cierta noche presentóse en el mesón un hombre al parecer forastero, de pobre traje y de rara catadura, el cual, por ser entonces invierno, llegó hasta una cuadra baja donde en una antigua chimenea de campana ardían los secos troncos, y a su alrededor veíanse dos o tres criados del moro que descansaban allí de sus faenas del día. Sentóse a la lumbre el forastero, y no tardó en presentarse a él Akhs el Arbi, quien, enterado de la pretensión que traía, ofrecióle aposento y dióle antes un poco de pan negro y carne asada para que repusiese sus fuerzas, bien quebrantadas con el dilatado viaje que traía. Mientras cenaba el huésped, el moro hízole muchas preguntas, demostrándose ser hombre curioso, y así que fue llegada la hora de recogerse, acompañóle a un aposento donde tenía preparado un modestísimo lecho y dispuesto un candilón que le alumbrase. Cuando después de pasadas algunas horas Akhs el Arbi, que acostumbraba a levantarse a media noche para rezar ciertas oraciones, salió al corredor donde el cuarto del viajero estaba, extrañándole ver por las rendijas de la puerta reflejos de la luz que aún estaba encendida, miró por entre las podridas tablas y sus ojos quedaron asombrados. El desconocido estaba despojado del sayo burdo que le cubría y sentado en el lecho, teniendo ante sí un banco donde había colocado una porción de monedas de oro y plata, en cantidad suficiente para hacer la fortuna de algunas personas. A la vista de aquellas riquezas, excitóse la codicia del moro, y unióse a ella singular coraje al apercibirse de que el huésped era cristiano, por un largo rosario y algunas medallas que pendientes del cuello tenía. Contaba entretanto el desconocido sus relucientes monedas, y cuando más embebido estaba, sintió de pronto abrirse la puerta de la estancia, penetrando por ella el feroz moro, que arrojando al suelo el candilón, lanzóse sobre el cristiano, y echándole las manos al cuello, dióle allí mismo muerte en pocos minutos. Después, Akhs el Arbi escondió en una cueva el cadáver, recogió el dinero y guardó el tesoro en el rincón más apartado de la casa. Largo tiempo permaneció este crimen oculto, descubriéndose años después por una rara casualidad que la tradición no nos cuenta. Sábese, sí, que la posada donde tuvo lugar el hecho permaneció cerrada durante algunos años, y que en el mes de febrero del año 1250, Hugh, el Arby, sufrió la última pena, siendo puesta su cabeza ensangrentada en una de las paredes exteriores del edificio. Fin de la sección 1. Grabado por Lu G. Calderón.